Yao, ¿me conoces? A huevo, es el over de las frases sueltas. Monterrey, loco. En el barrio me conocen, no por ser el más malandro. En el barrio me conocen por cantar como yo canto. Yo crecí entre los homies que fuman y caguamean. Por eso desde morro no me querían soltar correa. Ya mi jefa sabía que era cabrón, me lo quitó con chancla y cinturón. Y yo nunca me anduve con mamadas, aguante la madriza que me tocaba. Hoy sé lo bien que mis padres me criaron, no soy un huerco de esos cagapalos. Yo conozco que es lo bueno y lo malo. Por eso este güey tú no puedes chingarlo. Nadie me ha obligado para hacer alguna cosa, así que dile a la vecina que no sea mentirosa. Si su hijo es un desmadre solamente es por su culpa, porque no lo supo crear, mejor calles y disculpa. La vida me dice que las cicatrices que ya me ha dejado son por mis raíces, para que me acuerde que vengo de abajo, que lo que tengo es por puro trabajo. En el barrio me conocen, no por ser el más malandro. En el barrio me conocen por cantar como yo canto. Yo crecí entre los homies que fuman y caguamean. Por eso desde morro no me querían soltar correa. La calle me mira, familia me respalda. Yo soy de la mira, pero sueno donde caiga. No me gusta hacer tanto pancho en el barrio, porque de respeto es mi vecindario. Recuerda que el perro no muerde si ladra, por eso en silencio se escucha mi cuadra. Tú sabes de lo que hablo, lo entiendes perfectamente. No te sientas tú muy diablo, que el de arriba gana siempre. Tú sabes de lo que hablo, lo entiendes perfectamente. No te sientas tú muy diablo, que el de arriba gana siempre. En el barrio me conocen, no por ser el más malandro. En el barrio me conocen por cantar como yo canto. Yo crecí entre los homies que fuman y caguamean. Por eso desde morro no me querían soltar correa.